pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre la violencia escolar. Se establecieron una serie de enfoques que nos permitieron analizar un poco más a fondo la cuestión. El tema de diferenciar la agresión de la violencia fue algo que me quedó por allí marcado. O las distintas formas de violencia, muchas veces naturalizada, que nos toca soportar a los docentes desde el Estado, desde el poder. La idea de hoy es reflexionar sobre las condiciones en que realizamos nuestro trabajo. Podríamos decir que la agresión y la violencia cotidiana influye directamente en esto que solemos llamar condiciones laborales. Es un tema que ya venimos discutiendo en varios programas. Me atrevería a decir que el tema de las condiciones laborales es un eje transversal que está siempre en los demás temas que vamos desarrollando. Hoy intentaremos poner la lupa allí, reflexionar sobre algunos de los aspectos que hacen a las condiciones del trabajo en la escuela. Pero no queremos abarcarlos desde un punto de vista corporativo, escindido de las demás condiciones que hoy prevalecen en nuestra sociedad. El problema, creemos, lo debemos enmarcar en lo que son hoy las condiciones laborales de los trabajadores. Después de la tan mentada época del neoliberalismo, que para algunos ya pasó, ya es parte de la historia, esta es otra discusión que da para otro programa, yo particularmente creo que no. Coincido con que no es lo mismo este gobierno que el de Menem o el de la Rúa, pero considero que en muchos aspectos este es la continuidad de aquello. Y en este tema en particular, las condiciones laborales, es fácilmente demostrable esta consideración. Lo que caracteriza al periodo neoliberal es la flexibilización laboral, donde se reformó la ley de contrato de trabajo y luego los convenios colectivos. ¿Se acuerdan cómo se votó esa ley? El terrible escándalo absolutamente probado de las tarjetas Banelco que recibían los senadores. Hoy, esas mismas leyes que siguen vigentes, se traducen en la precarización laboral, esa forma cruel de relación laboral, sinónimo de inestabilidad e inseguridad para millones de trabajadores en cualquiera de sus formas, monotributistas, tercerizados, trabajadores en negro, por agencia, e inclusive nos afecta de diversas maneras a los que quedamos dentro del, entre comillas, sistema, podríamos decir. En cuanto, por ejemplo, a los recursos materiales que nos llegan a las escuelas, la descentralización de los recursos a los municipios ha traído un sinfín de inconvenientes, por ejemplo. La falta de nombramiento de docentes especiales, las reformas constantes que generan inseguridad permanente, el desinterés por parte del gobierno, sumado a la incongruencia de un discurso progre y una realidad insoportable que viven cotidianamente las escuelas. Entre otras cosas, por supuesto. Lo mismo podríamos decir de la salud, donde ya está implementado un sistema de tercerizaciones y pasantes, otra figura para defecarse en los derechos laborales conseguidos con tanta sangre a lo largo de la historia. Y no hablé del salario. Digo, ¿no es precarización laboral que cobremos tan poco y que estemos obligados, en el mejor de los casos, a conseguir 2 o 3 cargos, o 30 o 40 horas, de acuerdo a la rama, para poder llegar a tener un sueldo más o menos digno? Nosotros en Moreno tenemos la suerte de tener muchas escuelas más o menos cerca y tenemos esa posibilidad, por lo menos los que estamos o los que tenemos algunos años en la docencia. Pero, ¿y los docentes de otros distritos? ¿Y los docentes que recién empiezan a trabajar? ¿Cómo se hace para vivir con un sueldo que está por debajo de la canasta de la pobreza? Lo escuché el otro día a Yasky criticando, entre comillas, la suba del sueldo mínimo que debería para él estar en 2.200 pesos. Y su gremio base, que somos nosotros, ¿por qué no propone pelear por ese mínimo, aunque más no sea? Muchos interrogantes, muchas discusiones. Seguí acompañándonos. Esto es Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros de clase? Mi nombre es Santiago, hoy no está mi compañero que habitualmente hace la editorial, Marcelo Rudy, le mandamos un abrazo, andaba con algunos problemitas, y me acompañan para no dejarme solo hasta que llegue la compañera Andrea, los compañeros de las noticias. Martín, ¿cómo estás, Martín? ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Sí, te estamos acompañando, para que no estés solo y... Lo quiero saludar a Alejandro también, me dejás saludar. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Desde acá podemos hablar? Sí. Ahí está, este micrófono parece que no anda. Ah, bueno. Bien, Adela está con los cables, ahí enchufando. Está en la operación, como siempre, y la tenemos ahí a la vista a Sonia en la producción, en la jefatura de la producción, y los compañeros estudiantes, Walter y Eva, que están ahí preparados para su bloque. Bueno, voy a decir los teléfonos. El teléfono de línea es 466-6559. Si querés comunicarte con un mensaje de texto, anotá 15-61-54-03-59. O, si nos querés mandar un mail, podés hacerlo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. ¿Qué tenemos para...? Seguimos con un problema de micrófono. A ver, acá. No. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, tenemos para hoy varias cuestiones. Bueno, ahora vienen ustedes las noticias en un ratito. Después viene una entrevista con un sociólogo, ¿sí? Que, bueno, sabés, vos vas a entrevistarlo. Tenemos una reseña que va a hacer nuestro compañero Alejandro sobre la muerte de Trotsky. Después tenemos el Rincón Joven y una entrevista a una docente que va a salir grabada porque, bueno, no podía venir. Y también tenemos una entrevista con Enrique Gandolfo. Sí, ¿sí? En el marco de las elecciones etcétera. Bien, se arregló el micrófono. Sí. Hay un botón que dice on y otro que dice off. Claro, aquí donde dice on. Bárbaro. Bueno, porque estamos, como ya saben los que nos vienen siguiendo los programas, con las elecciones de etcétera, ¿sí? Que son ahora el 2 de septiembre, jueves 2 de septiembre. Así es. Ya tenemos todos los compañeros que nos van a fiscalizar las mesas. Sí, si ¿está alguno... todo cubierto? Sí, básicamente sí, pero si algún compañero vía mensajito a la radio o vía correo quiere sumarse a este acto eleccional, puede sin ningún problema. Y bueno, sí. Bueno, la Bordeaux, junto con el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, participamos de la lista Lila. Lila. Así es. Así como la semana pasada entrevistamos al secretario general de ACMER, de Entre Ríos, hoy vamos a entrevistar a Enrique Gandolfo, el secretario. Es el, sí. Es de la de la seccional de Bahía Blanca. Uh-huh. Y bueno, también esto, ¿no?, como para poder publicitar, propagandizar y en ese marco debatir, uh-huh, lo que es nuestra perspectiva de construcción sindical y qué entendemos, uh-huh, ¿no?, por cómo tiene que ser un sindicato. Por ahora, a un poco más de 2 semanas de elecciones, viene la cosa bastante fría, ¿no? No se ve mucha cosa por ahí. Sí, bueno, ahí habría que ver en otros distritos, ¿no? Ajá. Esa es la verdad. Acá, digamos, en Moreno, por lo menos. Sí, viene, ¿sí?, bastante frío. Uh-huh. Si bien nosotros con los compañeros que hemos hablado tuvimos muy buena recepción, uh-huh, nos van a acompañar los que nos acompañaron en otras elecciones. Uh-huh. Pero si hay, bueno, por ahí hay que ir calentando motores, ¿no? Y bueno, la semana, ajá, que viene entonces vamos a tenemos empezar. Tenemos el número de docentes indignados, Alejandro. Sí. Está bueno, ¿no? Sí, el diario está muy bueno porque ahí tenemos una explicación bastante clara, uh-huh, de por qué no se llegó a una lista de unidad, que ese realmente es el problema que nosotros vemos, ¿no? Ajá, una lista de unidad de la oposición. De la oposición, uh-huh, claro. Bien, que enfrente a la Celeste. Claro. Bien. Para la burocracia de nuestro gremio. Bien. Bueno, me voy, los dejo a ustedes, compañeros, con el tema de las noticias y después seguimos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos angustiados. Alejandro, empezamos con las noticias en el marco de esta fecha. Empezamos con las noticias internacionales, ¿querés? Cómo no, con mucho gusto. Una soldado israelí colgó imágenes degradantes junto a presos políticos en Facebook. Eden Avergil subió a la web fotografías de ella burlándose y de presos palestinos vendados y esposados. Hubo una condena internacional y hasta de un propio sector del ejército israelí. Otra noticia internacional, Estados Unidos, Florida, prepara una ley más severa que la de Arizona para perseguir a los inmigrantes ilegales. El estado de Florida en Estados Unidos estudia sancionar una ley contra la inmigración ilegal más dura que la que sancionó el estado de Arizona. Los inmigrantes deberán llevar sus documentos en todo momento para demostrar su estado migratorio ante cualquier policía y cualquiera que se lo pida. El proyecto de ley dota a la policía de más herramientas para detener a indocumentados, refuerza el control de la contratación de extranjeros y obligándolo a averiguar el estatus actual, casi en similitud con un delincuente. Las organizaciones inmigrantes de Estados Unidos estiman que entre 11 y 12 millones de personas son la cantidad de extranjeros indocumentados que viven en Estados Unidos, la mayoría de ellos en los estados del sur, como Arizona, Texas o Florida. En México, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. La Iglesia Católica Mexicana dijo que eso es peor que el narcotráfico. Ese mismo día, 5 cadáveres decapitados le señalaban que sus dichos no tenían pies ni cabeza. Bolivia. Hace 16 días que hay cortes de caminos y habría 2.000 personas en huelga de hambre en Potosí. Lo que reclaman los mineros y la población de Potosí es la inmediata construcción de empresas y fábricas que eleven el trabajo asalariado en la región y no haya tanta desocupación y miseria como hay en la actualidad. Y lo principal que reclaman es que no pase como pasó con el oro y con la plata, que no pase como pasó con el estaño. Ahora están sentados en Potosí sobre una de las mayores reservas de litio que hay a nivel mundial, mineral que es muy utilizado para el desarrollo de la nueva tecnología, principalmente relacionado con la informática, como los celulares y qué sé yo. Así que lo que están reclamando es la construcción de, por ejemplo, una cementera, una cantera de producción y elaboración de cementos prometida por Evo Morales. Y bueno, lo que sabemos al respecto es que en el día de hoy se habían estado reuniendo los mineros y la población de Potosí para ver si llegaban a un acuerdo de que parte de aquellos recursos, parte de aquel suelo en donde miles de bolivianos que viven en Potosí están sentados, cuando salgan para afuera algo quede arriba de la tierra. Contradicciones entre el presidente Obama y el general Petraeus, que es el comandante de las tropas yanquis en Afganistán. Obama dice que el año que viene se van a retirar las tropas. Petraeus dice que no, que es muy apresurado. Y ahora Obama lo llama a Washington al general Petraeus para, bueno, para discutir con él. La Chemical Research in Toxicology confirmó la advertencia de Andrés Carrasco, el especialista argentino que investiga la sustancia que sostiene el cultivo de soja. El científico certificó la similitud de malformaciones de embriones de anfibios con otras en humanos expuestos al glifosato durante el embarazo. Familias que viven lindantes a campos con soja, organizaciones sociales y movimientos campesinos denuncian el efecto sanitario de los agroquímicos desde hace una década. Pasando ya a algunas noticias nacionales, queremos comentar y propagandizar de alguna forma el 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste y del Noroeste del Gran Buenos Aires, que se realizará el sábado 21 de agosto, desde las 10 a las 18 horas, en la Escuela Técnica número 3 de San Justo, en La Matanza, en la calle Salta, 2433. Es obvio que la entrada es libre y gratuita, y los talleres que se van a organizar son los siguientes: mujeres trabajadoras, violencia de género, educación y género, aborto y estrategias en la clandestinidad, feminismo, mujeres y participación política, prostitución, trata y tráfico de mujeres con diversos fines, salud, los sistemas de salud y las mujeres, sexualidad con sexualidades, mujeres contra la represión, las mujeres y el acceso a la tierra y a la vivienda digna, mujeres y discapacidad, mujeres migrantes, medio ambiente, diversas formas de familia, las instituciones religiosas y el Estado y cómo afectan a las mujeres. Así que son un montón de las comisiones, aparentemente. Se espera que sea muy concurrido. Siguiendo con las noticias, podríamos llamar ecológicas, digamos que el gobierno de Entre Ríos está a punto de autorizar el desvío de un afluente del río Uruguay para dar cabida a las especulaciones financieras del millonario George Soros y del CEO, el ejecutivo principal de Clarín, Héctor Mañeto. Una noticia que, si bien es de la semana pasada, pero la queremos recalcar en el marco de la discusión que tenemos hoy en nuestro programa, es una nota que salió en Página 12, donde plantea, titulado Efectos de la Negociación Colectiva, y en ese informe que realiza Héctor Palomino, que es director de Estudios de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo y profesor de la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales, en esta investigación, él plantea que los asalariados constituyen el 76% de los ocupados urbanos, la tasa más alta elevada alcanzada históricamente por esta categoría, mayor incluso a la registrada en 1974. ¿Cuál ha sido? Y lo que se discute es cuál ha sido, ¿no?, el impacto en la distribución del ingreso, que es un poco lo que vamos a charlar hoy, con el tema relacionado, ¿no?, a la precariedad laboral, al trabajo en negro y a las formas de contratación y de trabajo inestable. Denuncian a un blog pro dictadura por intimidación y coacción pública. Diversos organismos de derechos humanos se presentarán hoy ante la justicia como amicus curiae, que quiere decir curadores o cuidadores de los amigos para apoyar una denuncia contra un blog que publicita nombres y domicilios de testigos en juicios por delitos de lesa humanidad. Dijo Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria de Buenos Aires, apuntan al amedrentamiento, a demostrar el poderío que conservan y que buscan nuevas formas de impunidad. Y otra nota que se relaciona mucho al tema que vamos a tratar hoy es un comunicado de prensa que nos llegó al correo vía la Comisión Interna de Paraná Metal, donde ellos plantean que los datos económicos argentinos manifiestan crecimiento sostenido, especialmente de la producción material. Los datos para la próxima cosecha, tanto como los de la expansión industrial, son elocuentes. Con un nuevo récord en la producción agrícola y de automóviles, son dos sectores claves a la hora de medir el volumen de la exportación y, en consecuencia, de los ingresos derivados de un saldo comercial favorable. Sin embargo, pese a ello, el próximo miércoles 18 de agosto, o sea mañana, está convocada una movilización en Villa Constitución. ¿Por qué la movilización? En este comunicado de la seccional, los metalúrgicos de la ciudad puede leerse en este comunicado sobre los pliegos del cierre y desmantelamiento de la empresa, destacando que la comunidad debe comprender el significado que tiene para Villa Constitución y la zona la pérdida de Paraná Metal y sus 900 puestos de trabajo adicionales, unos 300 trabajadores más de los contratistas, en los que se llevaría más o menos a unas 1.200 familias afectadas. En la declaración, los trabajadores deslindan responsabilidades y atribuyen la situación actual a la pésima gestión de pseudos empresarios que están más ocupados en conseguir subsidios del Estado, rebajar salarios o reducir personal que en invertir, optimizar la producción y buscar mercados. En una de las alusiones a la esto es en alusión a la participación de este empresario Cristóbal López, que al no presentarse un plan de inversiones ante la justicia, se reabrieron los plazos concursales que pone en peligro el funcionamiento de la empresa y de las fuentes de trabajo. La demanda de los trabajadores, convencidos que Paraná Metal tiene futuro, dicen, apuntan a los gobiernos provinciales y nacionales. Si es verdad que se tiene un proyecto industrialista, concluyen en forma tajante, se preguntan, ¿por qué, si el Estado subvencionó con fondos del ANSES a una multinacional como General Motors cuando su casa matriz en Estados Unidos estaba quebrada, hoy esa misma empresa se niega a comprar a Paraná Metal, argumentando que está concursada? ¿Cómo puede ser que Peugeot tiene proyectado fabricar más de 400.000 motores y no compre un solo bloc a Paraná Metal? ¿Cómo puede ser que se esté por llegar a récords históricos en la fabricación de automóviles y no tengamos producción en Paraná Metal? ¿Cómo es posible que, con tal producción automotriz, los autopartistas nacionales no aporten más que el 30% en sus componentes? Vamos a contestarle en forma muy breve al licenciado Porto, director de escuelas de la provincia de Buenos Aires, que hoy, el día de San Martín, del fallecimiento de San Martín, lo comparó al Che Guevara. Nosotros en realidad podemos dar alguna diferencia de carácter general. En primer lugar, San Martín fue un luchador anticolonialista, pero el Che Guevara fue un luchador antiimperialista. Y las cosas son muy distintas porque el imperialismo en esa época no existía. Pero además, San Martín es un miembro del ejército y el Che luchó contra los ejércitos que trataban de esclavizar o eran correas de transmisión de la esclavitud del gran imperio norteamericano. El mismo San Martín hizo declaraciones no favorables a los trabajadores en la Revolución Francesa de 1848. Obviamente no era la posición del Che Guevara. En fin, todo esto lo decimos porque en algunas alocuciones de profesores escuchamos repetir en forma mecánica lo que decía el señor director general de escuelas. Bueno, pasamos rápidamente a unas noticias locales. Queremos decir que los trabajadores del patronato del Liberado de Moreno toda esta semana están en una medida de no colaboración, no realizando las tareas administrativas en reclamo de la falta de personal,

cuando estás que cuando no estás. Bueno, no importa, no importa. Bueno, muchas gracias. ¿Los teléfonos? Los teléfonos 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359, emails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, yo quería comentar una noticia que me parece muy importante. Se están desarrollando en Holanda los Juegos Paralímpicos, que son las Olimpiadas para personas con capacidades distintas. Y una chica de acá de Moreno, Nadia Báez, ganó la medalla de plata en natación, en los 100 metros. Es hija de un docente, de Alberto Báez, y les mandamos un abrazo muy fuerte y una felicitación porque esto es muy importante. ¡Qué honor! Che. Aguante, sí. Moreno. Totalmente, totalmente, increíble. Pero bueno, bien, bien, bien, bien. Bueno, estamos esperando la comunicación. Tenemos, a ver, contanos cómo se llama el entrevistado. Federico Bocos. Bocos, un sociólogo. Sí, sí, que se, sí, sí, especialista en lo que es derecho laboral. No del derecho, digamos. No del derecho. Él se ha, una vez recibido, se ha como dedicado fuerte a todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Uh-huh. Ha trabajado y colaborado muchos años con el Taller de Estudios Laborales. Y bueno, en la actualidad él está permanentemente colaborando con sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados. Y siempre desde una perspectiva de una colaboración profesional, pero también y nunca dejando de lado también una mirada militante en eso, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y sí, ya estamos. ¿Y qué le vamos a preguntar? Y a ver si estamos comunicados. ¿Estamos comunicados? Federico. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien, bien. Acá estamos en Compañeros de Clase. Te acabamos de presentar tu currículum e historial, casi títulos de nobleza, habíamos dicho. Pero, bien, acá estamos con otros compañeros, Santiago, Andrea. Bueno, un gusto, hola, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, y uno todos los días, todas las semanas tenemos como un eje de charla, de discusión, de debate que cruza el programa, y en este caso estábamos hablando, ¿no?, de condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, un poco por ahí sabíamos que vos estabas laburando bastante con esto, y bueno, un poco queríamos ver qué entendemos cuando hablamos de esto, condiciones de trabajo, a ver si... Sí. ¿O vos qué podés aportar en eso? Me parece importante quizás despojarlo de toda una casi connotación técnica que tiene generalmente, ¿no? Y hay que llevarlo a cómo viven cotidianamente los trabajadores su lugar de trabajo, ¿no? Los problemas que viven, los ritmos de trabajo, la infraestructura, los materiales, todo lo que hace a fundamentalmente pensar en cómo se organiza el trabajo, ¿no? Y también podemos relacionarlo con que es fruto, digamos, de la relación de fuerzas entre los trabajadores y la empresa, ¿no? En la medida que los trabajadores se organizan, participan, cuestionan, hacen reclamos, eso implica una determinada construcción que implica a la empresa tener que en algunos momentos cambiar las condiciones de trabajo para que éstas mejoren y puedan revertirse, ¿no? Esto hay varias experiencias relacionadas con estos reclamos y cómo se han podido ir mejorando a partir de la organización de los trabajadores, ¿no? Bien, empezamos hablando en la editorial del programa de hoy sobre la precarización del trabajo, que bueno, se inicia con esto de la modificación de las leyes en la época del Menemato, ¿sí? Y cómo ahora, bueno, se ve o se profundiza en lo que es en los monotributos, los monotributistas, las personas que laburan por agencia, los trabajadores que precarizados, tercerizados, ¿sí? Sí, o sea, nosotros teníamos así como la hipótesis de que, si bien ha disminuido la desocupación, la Argentina viene creciendo a tasas importantes, hay, digamos, la balanza comercial es entre lo que se exporta y lo que se importa es importante también, pero manejábamos la hipótesis de que este aumento del empleo, relacionado también, por ejemplo, con la noticia que salió la semana pasada en Página 12, donde habla de que los asalariados constituyen el 76% de los ocupados urbanos, que es la tasa más elevada alcanzada históricamente, pero que todos estos datos no podíamos no cruzarlo con condiciones de trabajo, con condiciones de precariedad, trabajo en negro, inestabilidad laboral. ¿Qué tan es así nuestra hipótesis, digamos? Hay todo un problema vinculado, no solo, digamos, queda claro que en la medida que el trabajo no formal y cuando no se pagan los derechos básicos y el empleador no reconoce al trabajador, claro está que las condiciones de trabajo son bastante perjudiciales y peores que en el ámbito formal. Pero también tenemos el problema que en una gran cantidad de establecimientos y espacios productivos, en la medida que no hay una organización gremial de base y no se pueden canalizar esas demandas, hay serios problemas en cuanto al día a día, en cuanto a los ritmos de trabajo, en las sustancias que se usan. Un ejemplo, por ejemplo, relacionado con el día a día son los call centers. En los call centers uno encuentra trabajo formal, una cantidad de jóvenes que se incorporan a esta actividad, pero que rápidamente pierden sus condiciones de salud psíquica, se ven seriamente afectadas, ¿no? A partir de encontrarse con la agresión constante de usuarios que están insatisfechos por el servicio que se les brinda, supervisiones que utilizan mecanismos perversos, bueno, y otros recursos patronales que apuntan a la subjetividad del trabajador, se les hace muy difícil aguantar todo este esquema que a los trabajadores jóvenes sin experiencia gremial alguna les hace tan mal en el día a día, ¿no? Sí, sin duda los trabajadores del call center por ahí es lo más ilustrativo del momento, ¿no? En cuanto a la precarización laboral. Pero digamos, para como generalizando un poco, ¿no? La cuestión está de esta desafiliación que tenemos los trabajadores, ¿no? O que tienen estos trabajadores precarizados, los hace como retroceder en cuanto a su dignidad, digamos, ¿no? Sí, uno de los elementos importantes en cuanto a plantear los problemas vinculados a la salud del trabajador es que se generan ámbitos de participación, ¿no? Mientras en general la sociedad plantea que va a haber un gerente o desde arriba se van a resolver los problemas, la cuestión de empezar a hacer reclamos vinculados a las condiciones de trabajo implica empezar a participar para revertir situaciones que implican, por ejemplo, la utilización de una sustancia tóxica que genera graves problemas, por ejemplo, en fábricas donde se sigue utilizando el asbesto, problemas vinculados a las posiciones, a los movimientos repetitivos también son muy habituales en las fábricas, y en general hacer un pequeño reclamo, digamos, como puede ser un petitorio, puede generar y activar la participación de los trabajadores, ¿no? Y eso por ahí en algunos momentos implica una instancia mayor de organización, como tener un delegado, ¿no? Generar una comisión interna, una propia comisión de salud y seguridad laboral. Hay experiencias internacionales muy interesantes también en relación a este tipo de participación. Ajá. Bueno, interesante. Estás hablando de un proceso entonces que como que hay un ida hacia una nueva sindicalización de estos compañeros y para mejorar sus condiciones, ¿no? Sí, yo creo que no podemos hablar de tendencias generales, sino son muy esporádicas. O lo que quería hacer referencia es que el tema, por ahí quería destacar el elemento político que implica el reclamo de las condiciones de trabajo, ¿no? Porque hay una disputa de poder con el empleador para, por ejemplo, que una cadena de montaje disminuya su velocidad, para que se utilicen materiales de mayor calidad. Todo implica una porque se haga el mantenimiento correcto de la maquinaria. Eso implica muchas veces decirle que no a, a la patronal, hacer un reclamo, y eso implica que una tensión, ¿no?, y un enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, que implica forzosamente que los trabajadores tienen que organizarse para hacer ese reclamo, porque en la medida que no está esa organización, bueno, suceden los despidos o sanciones, amedrentamiento, ¿no? Sabemos cuando hablamos, digamos, de la arbitrariedad de las empresas, ¿no? Estamos hablando con Federico Bocos, que es sociólogo y que asesora a gremios con el tema de condiciones laborales. Para ir cerrando, Martín. Sí, mira, te agradecemos muchísimo que te hayas comunicado con nosotros y por ahí nos vamos con esta idea que nosotros no teníamos al principio y que aportaste y que me parece que es interesante para ver, es que nosotros teníamos también un supuesto de que aquellos que estábamos trabajando en blanco teníamos como mayor posibilidad de organización y de agremiarnos, y que en este sentido estábamos, digamos, y que los que más padecían eran los que trabajaban en negro de forma precaria, pero que sin embargo vos comentás que en última instancia esto se relaciona a una relación de fuerzas internas, porque por más agremiado que estemos y por más en blanco que estemos, si no parte desde los trabajadores en el aspecto más pequeño de su organización y resistir en aquellas cosas más pequeñas y más mínimas, las condiciones igual se empeoran trabajando en blanco, en negro o como sea, ¿no? Exacto, exacto. Te cerraría con dos cuestiones. Uno, pensar que las condiciones de trabajo no es una disciplina meramente técnica, ¿no? Sino que hay que revalorizar el conocimiento de los propios trabajadores sobre los problemas que habitualmente tienen, ¿no? Es el obrero el que sabe dónde le aprieta el zapato, sabe que esa sustancia le puede hacer mal, sabe que le duele el codo al colocar determinada pieza. Por eso hay que partir, digamos, de la propia del propio conocimiento que tiene el trabajador. Y por otro lado, destacar que no se trata de una cuestión individual, ¿no? Sino que si un trabajador empieza a sentir una molestia o sufre una enfermedad, es parte de el proceso de trabajo, cómo está organizado, y esa responsabilidad la tiene la patronal, y es usual que ese problema no lo sufra solo un trabajador, sino que sus propios compañeros. Clarísimo, compañero. Así es. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, esperamos poder encontrarte en poco tiempo, porque vamos a seguir con el tema. Porque desde los trabajadores docentes vamos a empezar a pensar nosotros nuestras condiciones laborales. Bueno, un gusto, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, da para un montón de comentarios, ¿no? Muy rico estuvo esto. Vamos a comentarlo por ahí, no solamente hoy, porque tenemos poco tiempo como siempre, pero por ahí para el próximo programa podemos avanzar sobre el tema, ¿no? Nos deja ahí un par de conceptos muy claros, ¿no? Sí, se me ocurren cosas como que tienen que ver con el ámbito privado de lo laboral y que están muy fuera del marco de lo que nosotros vivimos en el día a día. Y con esto de la sindicalización me quedé pensando, ¿no? Porque lo que vos decías, la palabra que usaste, la desafiliación, en determinados momentos que las cosas están mal para nosotros y el gremio toma decisiones con el gobierno que la mayoría no aceptamos, la primera cuestión que sale es esto de la desafiliación, ¿no? Y no una lucha más a largo plazo o más masiva. Bien, el tiempo es tirano en radio, así que pasamos al siguiente tema, que estamos acá el compañero ha traído una clase magistral, el profesor Alejandro Ami. Sí, por favor, compañero. Bueno, en realidad gracias, pero no es ninguna clase magistral. En realidad, el día 20 de este mes se producirá el 70 aniversario del asesinato de León Trotsky. En sí, la muerte del dirigente revolucionario constituyó un asesinato político, pero como tal puede ser repudiable, pero en cierto sentido olvidable. Sin embargo, constituye mucho más que eso. Toda lucha contra el llamado trotskismo en el seno primero de la tendencia que armó Trotsky en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética, que fue la oposición de izquierda, luego la persecución a sus seguidores, a sus familiares. Recordemos que un hijo de Trotsky fue asesinado, su hija obligada a suicidarse, y un yerno terminó en un gulag, en un campo de concentración. Y luego el propio Trotsky es asesinado. Todo esto revela un ensañamiento difícil de explicar, aunque el propio afectado trató de encontrar una racionalización política a esta persecución. En el año 1923, cuando comenzaba 1923, Lenin escribió dos cartas destinadas al pleno del Comité Central del Partido Comunista, que en ese momento estaba preparando el séptimo congreso del partido. En esas cartas, Lenin dice que Trotsky es la persona que tiene que sucederlo a él al frente del gobierno soviético y que Stalin tiene que ser separado. Eso es lo que dice Lenin en esas cartas, sin ningún tipo de eufemismo. Dice que es brutal, dice que no tiene prácticamente ninguna luz y que evidentemente Trotsky es la persona más capaz del Comité Central de ese momento. Sin embargo, no ocurrió así. No ocurrió así. Podemos decir, podemos preguntarnos por qué el continuador de Lenin, el dirigente adorado por las masas soviéticas, el delfín de la Revolución de Octubre, fue separado de todos sus cargos en el gobierno soviético, desterrado y luego asesinado por la propia policía secreta que él creó, bajo el mando, en este caso, del secretario general desde 1922 del Partido Comunista, que era Stalin. Vamos a adelantar una explicación. La política del denominado stalinismo fue repetidamente denunciada por Trotsky y se reducía al enfrentamiento entre la revolución permanente y la revolución en un solo país. Pero además, denunciaba manejos antiobreros en lo interior del partido y en sus organizaciones correspondientes, sobre todo en la Internacional, luego llamada Comintern, y en la Juventud Comunista, llamada luego Komsomol. Stalin fue colocando a personas totalmente proclives a su política en los cargos nombrados. La Internacional directamente fue clausurada en 1946, un poco después, pero ya para 1939 el Comité Central, que había dirigido la Revolución de Octubre, solamente quedaban vivos Stalin y Trotsky. Había muerto Lenin de muerte natural, Sverdlov de una dudosa neumonía, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht habían muerto como consecuencia de la acción del ala derecha del Partido Socialdemócrata Alemán, Andrés Nin, el principal dirigente comunista de España, Chu Te, el principal dirigente chino del Partido Comunista Chino, toda la dirección soviética, León Sedov, el principal dirigente del Partido Comunista de Francia, que era hijo de Trotsky, en fin. Evidentemente, prácticamente desde 1920, en que ocurre una sanción que muchos no colocan como hecho histórico, Stalin era comandante del Ejército Rojo en el Cáucaso y León Trotsky lo sancionó, entre otras cosas, por sus manejos brutales. Por ejemplo, hubo una discusión no saldada con el ajusticiamiento de la familia real zarista, y aparentemente esa fue una de las razones por las cuales, una de las tantas razones por las cuales Trotsky sancionó a Stalin. Él nunca le perdonó este tipo de acción, y se fue generando en el Partido Comunista una burocracia partidaria que además vivió del inmenso esfuerzo de la clase obrera y se benefició con las dachas, con las casas de fin de semana y las prebendas que su posición privilegiada le otorgaba. Poco a poco fueron rodeando al secretario general y respondían afirmativamente a sus sobornos y arreglos. Esto no impidió que pagaran con su vida estas agachadas. Los asesinos fueron asesinados a su vez.

ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase y los teléfonos son 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359, emails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, el tema de hoy es condiciones laborales. ¿Y con qué seguimos ahora? Tenemos un audio, tenía dos, pero bueno, hay unos problemas técnicos que no podemos resolver. Porque nosotros, el grabador no anda. Nosotros somos un problema técnico. Un audio de una compañera trabajadora de la escuela, psicóloga en realidad, pero está en el gabinete, y nos cuenta un poco esto de las condiciones laborales y relacionadas con la violencia y relacionadas con las cuestiones de la escuela, de las familias en una escuela de sectores populares. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, a ver qué nos cuenta. Chicos muy violentados y esa violencia no las dejan en la casa, la traen acá, ¿no? Nosotros en el programa pasado vimos a la violencia y la como la separábamos de lo que es la agresión. Ah. ¿Sí? Entonces, como definíamos como violencia cuando hay una situación de desigualdad en cuanto al poder. ¿Sí? Cuando uno tiene una supremacía sobre el otro. A eso le llamamos violencia. En el tipo de cuando hay dos pares, ¿sí?, que se enfrentan, le llamamos agresión. Agresión, bien. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no lo había pensado así, pero así como vos me lo describís, te más podría decir que sí, que se podría pensar así, con lo cual creo que me dejás un poco preocupada porque creo que hay muchísima violencia y muchísima agresión. Y muchas veces violencia que se convierte en agresión. Sí, hemos tenido situaciones donde hay un chico que agrede a otro, por ejemplo, y este otro responde absolutamente, donde ya ahí la cuestión sería igual, a ver quién pega más fuerte, quién se defiende más. Con lo cual me parece que inclusive se potenciaría más, ¿no? Pero bueno, habría que seguir pensando esta idea. Así que bueno, la violencia es un tema que me parece que como condición, las carencias en la que vienen los chicos, ¿sí? Y bueno, y se me vuelve a repetir esto, lamentablemente, Santiago, de no puedo dejar de pensar en nuestros chicos, ¿no? Digo, esto, por más que yo intente generalizar, digo, yo pienso en estos chicos. Los chicos vienen con miles de carencias, ¿no? Y ese es el tema. Pero bueno, creo que es eso. La que hoy más se me impone es la situación de violencia, que es el vínculo que los pibes están armando. Es decir, se conectan con sus pares de esa manera, o porque lo putean, o porque le dicen algo de su madre, o porque se enojaron y bueno, y lo agredieron y lo lastimaron a un compañero, ¿no? Y eso se me hace difícil, porque por ahí habría otras cosas, un montón de cosas para laburar con los chicos, y queda, siento que por lo menos yo quedo frenada ahí, ¿no? Es decir, en tener que resolver esto y bueno, y que es lo que por ahí a veces no siento que no puedo. En cuanto a cómo afectan en las condiciones laborales de los docentes. Y afectan porque vos tenés toda una planificación que haces con alguna, digamos, con dedicación y pensando que pedagógicamente es lo mejor para los pibes. Y cuando vos no podés llevar adelante tu planificación en algún punto, eso te afecta, ¿no? Entonces uno pasa a ser, pasa a descuidar lo necesario para terminar ocupándose del urgente, ¿no? Es decir, como que lo urgente se impone de tal manera que no permite ver otras cosas que también son muy importantes, pero que quedan invisibilizadas, ¿no? Esta sería la palabra. Creo que hoy la violencia, o por lo menos lo que a mí se me representa, deja invisibilizadas un montón de situaciones y que a su vez eso da, la palabra sería frustración, ¿no? Genera mucha frustración. Y creo que eso sí es jodido para el trabajo, para las condiciones laborales. ¿Cómo se expresa la frustración en los compañeros docentes? Yo te puedo hablar de mí y en alguna observación que hago, no hablo por ellos, ¿no? Pero yo creo que haciendo menos, en general, digo, ¿no? Es decir, involucrándose menos, también hasta como método de defensa, ¿no? Es decir, si yo no me involucro con este chico que no sé la historia de la vida, qué sé yo, si produce o no aprendizaje, bueno, veo cómo lo llevo, y si no después, digo, en esto es una manera también como de mecanismo defensivo. Yo creo que hay muchos mecanismos defensivos instalados hoy para justamente poder responder a esta frustración, es decir, bueno, yo no me involucro y así sigo para adelante, porque de hecho esto tienen que seguir porque necesitan el laburo, necesitan un sueldo, y bueno, y esto vemos que se reitera también, no es que se va un docente y viene otro en mejores condiciones, vemos que en algún punto se les quema la cabeza pensando en esto del burnout, es decir, el sistema en el cual está un docente me parece que es complejo y me parece que creo que al docente hoy no se lo está preparando para las realidades con las cuales se tiene que enfrentar. Creo que hay algo más que la pedagogía hoy adentro de un colegio. ¿Y cómo sería esa preparación? Y mucho más integral. Mucho más integral y mucho más, no sé por qué se me viene la palabra exigente, ¿no? Es decir, una persona que tenga un mejor nivel intelectual, ¿no? Es decir, no solamente con el recorte de matemática, ¿no? Sino con cuestiones de psicología y con cuestiones también de un sistema que permita abordarlas, ¿no? Porque si un docente puede estar muy preparado, pero si el sistema no te permite, no puedes hacer, ¿no? Y esto es una realidad que atravesamos todos. ¿Cuántas ideas brillantes hay y que es en pos de los pibes y no se pueden aplicar porque el sistema no te lo permite, porque si no pedís la autorización, porque si no te ven el proyecto, porque cuidado, la RT, bla, bla, bla? Entonces uno tiene en la cabeza un montón de cosas que vos decís, uy, no, esto, a ver, esto, no, mejor no lo hago. No lo hago, ¿por qué? Porque la RT no me cubre, ¿por qué esto? Porque el problema con los padres de los chicos. Entonces creo que también hay que pensar, cuando pensamos una institución, me parece que es algo muy micro, ¿no? Creo que también tenemos que extendernos y pensar en lo macro que está pasando, ¿no? Y acá sí me parece que hay otras cuestiones involucradas. Bien, tenemos un docente que por ahí no tiene la preparación necesaria como para enfrentar el tipo de realidad y de, bueno, poder dar una mejor respuesta a lo que le toca en el aula. Yo no sé, acá quiero reparar algo. Yo no sé si el docente no está preparado. Yo creo que el docente está preparado para lo que le dieron. Porque también decir que un docente no está preparado es desmerecer a compañeros que por ahí han hecho mucho esfuerzo para llegar a donde llegaron. Con lo cual, me retracto. O sea, no es que los docentes no están preparados. Es decir, están preparados para lo que fueron preparados. Por ahí no para la realidad de hoy. Bien. ¿Y cómo se equipararía esto? ¿Cómo se podría equiparar? No tengo la menor idea. Hay una capacitación en servicio, por ejemplo. Lo que pasa es que tendría que ser una capacitación, tendríamos que ver apuntada a qué, no sé. Yo creo que acá esto se lo tendríamos que preguntar a gente que sepa mucho más de esto, ¿no? Digo, porque si no nos quedamos también con estas capacitaciones de un cursito, ¿no?, del puntaje, y me parece que esto va más allá de eso. Me refiero, por ejemplo, si pudiéramos encontrarnos, no sé, semanalmente, en un espacio donde podemos reflexionar sobre nuestras prácticas y ver, bueno, qué hicimos, qué no hicimos, qué resultó mejor, qué no resultó. Yo creo absolutamente que, a ver, que lo grupal, pensando esto que vos decís, es la respuesta a un montón de cosas, con aciertos y con errores, ¿no? Pero yo creo que el grupo es inherente al humano y tiene que haber un lugar de reflexión, de poder pensar cosas. El tema es que ese lugar tenga también el atractivo necesario como para que las personas accedan, ¿sí?, a ese lugar. Y me parece que si no queda como una utopía, ¿sí? Todos debemos unirnos y bueno, y en realidad nosotros hemos pasado por una experiencia donde vimos que cuando se da un lugar la gente viene, con lo cual esto está bueno, ¿no? Digo, más allá que era una pequeña experiencia, pero digo, bueno, quiere decir que hay gente que tiene necesidad de un espacio y para hablar y para repensar cosas. Yo creo que podría ser un camino, lo que no tengo idea cómo, pero me parece que estaría bueno. Sí, digo, por ahí antes había jornadas de perfeccionamiento, una vez por mes, ¿sí? Se podían aprovechar esos espacios como para abordar los temas que nos interesaban. Yo creo que hoy, pensando un poco en lo que estamos hablando en este momento, y con la experiencia, por lo que yo pude armar acá el año pasado, yo creo que sería indispensable abrir una jornada como mínimo bimestral donde todo el personal de todas las instituciones, a ver, no de esta, ahí sí sería para todos. Yo creo que debería haber un lugar específico abierto para eso, un día cada bimestre donde toda la institución se reúna. Lo que habrá que ver, si en cada turno o cómo se implementa, por esto que sabemos, ¿no?, que los docentes trabajan en dos colegios, que a veces no le dan el día. Bueno, esto habría desde lo macro que poder solucionar, porque no sería tan difícil el poder implementar. Y el tema es, bueno, se me ocurre en este momento y en la rapidez de lo que estamos hablando, ni sé si soy la persona capacitada para pensar esto, pero digo, yo creo que hay mucha gente atrás del sistema educativo realmente con muchas buenas intenciones, ¿no? Se producen escritos sumamente interesantes. Yo acá, bueno, voy a hablar específicamente de la rama de psicología. Yo leo lo que produce la rama de psicología y tienen una mentalidad muy enganchada con la actualidad, con lo que es la producción de lo grupal, lo que genera lo grupal, la individualidad, los chicos, la pobreza, la vulnerabilidad. La verdad que es material que debería poder replicarse, ¿no? Y esto no se hace. Entonces, un montón de material que nadie va a tener acceso por sí solo, ¿no? Más allá que, bueno, uno lo podría hacer con reuniones y demás, pero cuesta, por eso insisto, crear este espacio. Pero yo creo que sería un camino. Bueno, ¿algo más? No, me tomaste un poco por sorpresa, pero bueno, espero que te sirva. Bueno, sí que sirvió, no la había presentado, Silvina Vázquez, es la psicóloga del equipo orientador de la Escuela 71, que, bueno, tuvimos una charla y la pude grabar un poco para pasarla, porque, bueno, esta no podía venir en este horario. Hay un montón de cosas interesantes, ¿no?, que se fueron desarrollando por ahí. Sí, me quedé pensando en el tema de la capacitación, de las jornadas, que no existen más. Uh-huh. Eso también es precarización laboral, ¿no? Sí, claro. Es un derecho estatutario, uh-huh, la formación continua en servicio. Hace años que no hay todos los meses, hace un par de años que no hay ni siquiera cada dos meses, como decía la docente. Y por otro lado, esto de los cursos que nos cobran un montón de plata y que solo nos están vendiendo puntaje, y que son muy malos, que son inaplicables, porque en realidad nada, son juntaderos de bibliografía que no tiene sentido. ahora pareciera que está queriendo hacer cursos un poco más piolas. Sí, y... el otro día estuve en uno del CIE muy interesante, ¿no? Sí, no, yo hice uno de sociología el cuatrimestre pasado y realmente fue muy interesante y me parece que hay un montón de cosas que se pueden aplicar en la escuela. Tanto para estas cosas que estamos viendo, el tema de la violencia, el tema de las condiciones de trabajo, como para dar clase con los pibes. Sí, así sí. Que bueno, nada, bueno. Estaría bueno que continuara, pero tendría que ser masivo realmente, ¿no? Porque tendríamos que, como decía la psicóloga, el poder juntarnos me parece fundamental, porque solos no podemos hacer nada, ni contra la violencia, ni contra las condiciones laborales pésimas. Sí, sí, lo colectivo, ¿no? Lo que decimos siempre y lo que tratamos de reivindicar siempre en este programa, ¿no? Lo colectivo, los trabajadores trabajando mancomunadamente. Bueno, por ahí vamos, ¿sí? También es un tema que vamos a seguir. Bien. Vamos a, sí sé que el tiempo siempre nos corre, ¿no? Presentación de El Espacio Joven. Sí. No. Porque los estudiantes tienen un lugar en Compañeros de Clase. Porque son nuestros compañeros de clase. Hola, buenas noches. Estamos en El Espacio Joven, ¿cómo va? Tenía ganas de hablar. Buenas noches. Buenas noches. Estamos, como bien Santiago dijo, en Compañeros de Clase, es Espacio Joven. Con Walter. Hola, ¿qué tal? Y con Eva. Gracias, hola. ¿Qué tienen para hoy? Bueno, yo me voy a apartar, pero digan, ¿qué tienen para hoy? Justamente venía eso. Como ustedes venían hablando de las condiciones de trabajo, que es lo que ustedes viven cotidianamente, nosotros queríamos hablar un toque de las condiciones de estudio, de cómo nosotros lo percibimos. Nosotros que estamos desde adentro, ¿cómo se ve las ganas de estudiar y de dar clases? Así es. También un toque de por ahí las diferencias que se presentan yendo a una escuela céntrica de Moreno, donde llegas fácilmente con cualquier colectivo, porque algunos centros en el medio de Moreno te deja. Y siendo que las escuelas de barrio, por ahí hay una cierta diferencia. Sí, aparte de los preámbulos, las escuelas tienen, los profesores van con otra predisposición a las escuelas de barrio. Eso es lo que yo percibo. Un profesor que viene a una escuela céntrica, como la quieran llamar, pónganle el nombre que quieran, sabe que en una escuela céntrica los chicos quieren terminar sus estudios y por ahí seguir la carrera o insertarse en el mercado laboral. Pero en una escuela de barrio terminan el estudio porque los padres los obligan o porque no les queda otra. Pero los profesores no alientan no todos, pero la mayoría de los profesores no alientan el seguir estudiando, la formación de los pibes, y los talleres piolas se dan por lo general en las escuelas céntricas y no en las escuelas de barrios. Depende mucho también, creo yo, del grupo con el que estés trabajando en una escuela. Lo diré porque tengo mi madre trabajando en una escuela de barrio, supongo, también. Yo a mi mamá la veo yendo con ganas de que los pibes, todos nosotros, también tengan todos, tratar de que todos tengan las mismas oportunidades. Y que podamos, que esos chicos también lleguen con un conocimiento igual al nuestro para, si quieren seguir una carrera, puedan. Que vayan con las mismas posibilidades, que cuenten con las mismas posibilidades que en una escuela céntrica. Exactamente. ¿Pero eso se logra o está en el intento constante? Está en el intento constante, hasta en las escuelas céntricas a veces también está en el intento de... También al ser las escuelas céntricas tan masivas, por ahí también está esto de del que se te escapan pibes porque tenés una gran matrícula que por ahí no podés abarcar a todos. Claro. ¿Qué te iba a decir? No me acuerdo qué te iba a decir, pero por las dudas te paso los teléfonos. Los teléfonos son 466-6559 y el celular, lo va a decir Eva. Es 011-15-61-54-03-59. Bueno, y en las escuelas de barrio o céntricas, ¿vos pensás que los directivos tienen algo que ver en que no se pueda movilizar de hacer proyectos piola con los pibes, o a veces se le pone toda la garra y de alguna u otra forma se cae igual el proyecto? Hay muchos factores. Bueno, aguantame. Puede tener un grupo docente con directivos incluidos muy bueno, pero por ahí tenés las presiones de inspección que no te lo permiten. O no lograste que los pibes ¿cómo se dice? Interese. Nos interesemos, exactamente. O si no, por ahí pasa al revés. Hay pibes que muestran claramente que quieren hacer algo, están con mucha energía de hacer algo, y no hay docentes que sepan aprovechar eso. Sí, puede haber falencias de ambas partes. Mira vos. Y entonces, ¿cómo podríamos plantear desde el Rincón Joven esto de que de vez en cuando se ve que faltan profesores cuando hay pibes que quieren trabajar, y a veces faltan pibes cuando profesores quieren trabajar? ¿Cómo llegar a esa mediación? Porque siempre alguien falta. A ver, si supiéramos la respuesta, no estaríamos haciendo este programa, creo yo. Bueno, les pedimos a los oyentes que nos manden su posible resolución del conflicto, y si no se resuelve, vamos a seguir haciendo programas. ¿Cómo anda el tema de los reclamos que están haciendo por el Consejo Escolar? Como para seguir con el capítulo de la semana anterior. Vamos a hacer una novela con eso. Es fija. Lo vamos a hacer porque es muy divertido. Muy divertido las vueltas que nos hacen dar. Yo quiero leer un mensaje acá que acaba de decir que acá el señor Walter acaba de perder puntos con la señora Sandra. De parte de Eduardo es. Desconozco. Desconozco, soy totalmente ajeno a no, a esa familia no. Pero nombre es Sandra. A ver, no. ¿Vos, Eva, lo...? Vas a terminar acogotado. Bueno, sigamos con la novela. Vamos a lo que nos te traía. Bueno, la novela sigue con que nos tienen que dar una respuesta en 20 días. Pero todavía no pasó el lapsus ese. Entonces tenemos que seguir esperando y ver qué van a hacer. Todavía a la media 2 ni a la media 6 se acercó nadie. ¿La respuesta es de qué? A ver, vamos a por ahí ponernos en este, ¿cómo es el reclamo que están llevando la media 2 y la media 6? En la primera marcha nosotros ya nos habían dado una respuesta inmediata, que era que en las vacaciones de invierno iban a arreglar lo que era baños, estufas, pero después iban a ver lo que iban a hacer, si iban a hacer algo con las otras falencias que tenía en la escuela. Nosotros decidimos marchar y acompañar a la media 6 que no habían ido. Aparte, la injusticia esta de que vengan a una escuela y a la otra no, siendo que las dos habían tenido mucha presencia en las marchas. Claro, aparte que la media 6, bueno, se vio muy claramente que se acercó a la media 2 porque era una escuela céntrica, y a la media 6 porque está en San Carlos no fue nadie, ni llamaron ni siquiera. Así que bueno, nos solidarizamos con los chicos y marchamos todos juntos, porque si no sería muy egoísta marchar solo por lo de nosotros y cuando lo conseguimos, abrirnos. Bien, estas son las diferencias que también estabas hablando al principio, ¿no? Sí, es más, Sergio, nuestro director, en un momento nos dice: chicos, ¿les parece otra vez parar la escuela? No es mucho.

Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Seguimos en compañeros de clase, los teléfonos 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359 y mails a compasdeclase@fmmoreno.com. Sí, estamos comunicados con Enrique Gandolfo, que es candidato por la lista Lila, en secretario de Hacienda y Finanzas. Enrique Gandolfo, Santiago Álvarez acá de la Bordó Moreno. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Santiago, ¿cómo va? Acá bien. Estamos en Bahía. Bueno, de la lista Lila, a ver, si ganamos, vos serías como el ministro de Economía, ¿vas a ser? Bueno, suena como un cargo importante, ¿no? Pero más allá de los cargos, me parece que es valorable la conformación y la permanencia de la lista Lila como una alternativa frente a la conducción conciliadora y nunca tan subordinada al gobierno como esta vez que es la celeste con este gobierno kirchnerista. De manera de que estamos muy contentos de haber podido poner de pie una alternativa que tiene la característica de respetar representatividades genuinas. Uh-huh. Y la característica de tener una presencia, si no en todo el país, en buena parte, y con dirigentes y candidatos que han sido elegidos por sus propios compañeros y compañeras en cada lugar. Entonces, eso tiene un valor significativo. Realmente la lista se ve muy buena, ¿no? Santa Cruz, bueno, Adosá, que es un gremio que viene luchando y además son conducción allá, ¿no? Tierra del Fuego, Entre Ríos, bueno, Neuquén Capital, Rosario, Anzafe, bueno, Bahía. Está muy interesante la lista realmente, ¿eh? Sí, yo creo que eso le da un valor y creo que ese valor se realza en este momento en particular del movimiento sindical argentino. Digo, no creo que exista una fracción de la clase trabajadora que pueda poner de pie una lista con este grado de representatividad, más allá de diferencias, matices y pluralismo político e ideológico que hay dentro de la lista, pero que también creo que esto mismo tiene un sentido enriquecedor. Bien, ¿por qué los compañeros tienen que votar a la lila y no a la celeste y no a la rosa de otro color? Nosotros creo que la lila es una alternativa frente a la celeste, y la celeste ha en los últimos años seguido un derrotero de sumisión, de subordinación y de integración al gobierno nacional. Digamos, buena parte de cuadros sindicales de la celeste han estado están integrados al gobierno. Ello ha significado en lo político que las leyes educativas del kirchnerismo, que no han dado solución a ninguno de los grandes problemas educativos, sean apoyadas por la conducción celeste de Cetera como si fueran leyes propias. En este momento, por ejemplo, la campaña de la celeste se basa en la nueva ley de financiamiento para el año que viene, cuando la vieja ley de financiamiento, la del 2005, que termina este año, está a la vista en cualquier escuela de cualquier lugar del país y de la provincia de Buenos Aires en el que uno se encuentre, para ver que no ha servido para dar solución a ninguno de los problemas, no solamente a la cuestión del salario, a las condiciones de trabajo, a las necesidades educativas pensadas para las mayorías. Digamos, creo que este cuestionamiento, que entendemos que está muy extendido en gran parte de la docencia, no se traduce en un accionar y en una política de la lista celeste que refleje justamente este sentimiento. En este sentido, ya, votar a la lista lila significa votar por una alternativa independiente del gobierno, independiente de las patronales, independiente de los partidos políticos, y basada en el criterio de que las representatividades tienen que partir de la base, que son los compañeros en cada escuela, en cada instituto, en cada jardín, el que elige a sus candidatos, el que los vota, el que los lleva a los puestos de representación en las provincias, y es de allí donde han emanado las candidaturas de la lista lila. Creemos que esto es sin duda superador, y que llamar a votar a la lista lila significa votar esta alternativa. Bien, a nosotros siempre nos resultó como parámetro, como ejemplo, la experiencia de Bahía Blanca en cuanto a, bueno, cómo llevar una seccional adelante, ¿sí? Esta experiencia, por ahí me gustaría que cuentes un poquito del cuerpo de delegados allá por el 2001 que formaron y que se fue consolidando y que, bueno, han ganado, ¿cuántas elecciones seguidas ustedes? El año pasado la tercera. Ajá. Yo creo que es una experiencia que nos enorgullece de cierta manera, pero que sobre todo el mérito es el haber podido traducir en organización y en política gremial lo que fue un gran movimiento de base allá por el año del 2001, que acá en Bahía produjo dos movilizaciones inéditas para la ciudad, donde los docentes, acompañados de los padres, de los estudiantes, se movilizaron desde sus escuelas hacia el centro de la ciudad, juntando más de 10.000 personas en dos ocasiones. Este movimiento inédito, digo, por las características de masividad y de autoorganización, además de que existía un paro provincial de SUTEBA, pero de autoorganización expresado en cientos de formas diferentes, tuvimos la virtud, digo tuvimos porque conformamos en ese momento una agrupación que sostuvo ese caudal de energía liberada al calor de las movilizaciones y lo supo traducir en la constitución de una lista que gana las elecciones en el año 2003. De allí para adelante, nuestra experiencia tiene que ver con ser consecuentes con un programa, con mantenerlo, con creer que la asamblea es siempre la que decide, que el cuerpo de delegados tiene que reunirse mensualmente y discutir todas las cuestiones, no solo la del salario, con un sindicato que no mira solamente las cuestiones reivindicativas económicas, sino que mira las políticas educativas, se da política frente a las comunidades para los reclamos sectoriales que unen a padres, docentes y estudiantes, y se da una política hacia el conjunto de los trabajadores intentando unir o llevando solidaridad en muchas ocasiones hacia otros que luchan en otras fracciones de la clase trabajadora. Esto nos ha permitido también conformar una lista muy fuerte en esta oportunidad y con la cual pensamos reeditar el triunfo en las elecciones de la CTA que también tuvimos en el año 2006. Una lista compuesta no solamente por compañeros de SUTEBA, sino por compañeros de 6 u 7 gremios más. Estamos hablando con Enrique Gandolfo, que es secretario general, secretario adjunto ahora, del sindicato SUTEBA Bahía Blanca, y que es candidato por la lista Lila, y es miembro también del encuentro colectivo al cual la Bordó también pertenece. Enrique, ¿qué perspectivas también tenemos con las elecciones de la CTA allá? Bueno, yo decía, en la CTA a nivel nacional se da una situación inédita. Uh-huh. Por el hecho de que la conducción que unificada condujo a la CTA durante más de 20 años, esta vez aparece dividida. Aparece dividida en primera instancia por su posicionamiento frente al gobierno, un sector más integrado, más subordinado, el que encabeza Yasky, y otro sector que ha tenido políticas de denuncia, de confrontación, el que está liderado por ATE. Nosotros, de todas maneras, creemos que esta política que durante 20 años condujo a la CTA parte también de concepciones muy parecidas en lo político-sindical, independientemente de que esta vez vayan en posiciones distintas. A nivel regional, yo decía, nuestra lista es una lista muy superadora de la que conformamos en el 2006 por el hecho de que hemos conseguido integrar a compañeros de varios sindicatos y a las conducciones de varios sindicatos como los docentes universitarios, los no docentes de la universidad que han conformado un nuevo sindicato en Bahía, judiciales, actores, bancarios. Y creemos que respetando los mismos criterios que cada sector designe y postule a sus candidatos, hemos conformado una lista que acá tiene buenas posibilidades de ganar, y además teniendo en cuenta que el sector de ATE va dividido en dos listas y que aparece una cuarta lista ligada al Partido Obrero. Nosotros creemos que la CTA, en lo regional, esta nueva CTA que podamos conformar a partir del 23 de septiembre, tiene buenas perspectivas de consolidar un trabajo dirigido hacia un sector más grande de trabajadores, más amplio, y con políticas que tomen banderas tan sentidas como por todos, como que haya trabajo genuino para las mayorías o para todos, que los delegados paritarios sean elegidos por asamblea y mandatados por la base, que el 82% móvil como reivindicación justa se cumpla y no se desvíen los fondos del ANSES, y que si faltan fondos se restituyan los aportes patronales suprimidos por Menem y Cavallo, parándonos con fuerza y denunciando todo lo que sea trabajo en negro, trabajo flexibilizado, y exigiendo el pase a planta permanente de los trabajadores contratados. Digamos, hay un conjunto de reivindicaciones que hemos discutido entre todos, que nos unen y que nos paran desde una alternativa de clase frente a otras posiciones más conciliadoras y en algún caso subordinadas a las políticas del gobierno. Enrique, clarísimo, ¿sí? Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Creo que, ahí están llamando y comentando algunas cuestiones. Como siempre, estamos en contacto y, mucha suerte con lo de la CTA. Es posterior, bueno, ¿no? CTA, que CETERA, primero ¿cómo? CETERA y después CTA, ¿no? Primero viene CETERA el 2 de septiembre y el 23 CTA. Bueno, desde ya muy agradecido con ustedes de tener contacto con la Bordó a través de este medio y con los oyentes del programa, compañeros de clase. Muchas gracias. Un abrazo, Enrique. Adiós. Thank you. Bien, bueno, que Gandolfo es una masa, ¿no? A mí me sí, es muy interesante todo lo que dice, sí. ¿No? Como es, que... Es muy claro, muy claro en lo que claro. dice y sí. Sí, es muy consecuente además, realmente lo que sí. Conocemos la experiencia de Bahía, vemos que es realmente como él dice, ¿no? Que hicieron esto realmente. Claro, y han ganado así hacen. Por afano, ¿no? Sí. Las elecciones las ganan. Sí, estaba viendo recién el periódico, bueno, Docentes Indignados, está a la venta. La última elección ganaron por el 72% de los votos contra el 28% de la Celeste, sí, a pesar de que hay dos urnas que impugnó la Celeste. Sí, sí, no, una cuestión, como le tiraron todo, pusieron un montón de dinero en Bahía para... el Centro de Salud, Centro de Salud, ¿no? que le funciona como un sindicato paralelo, claro, pero bueno, así no lo todo logra. El 72% de los votos. Bueno, tenemos ahora entonces a Galeano como para ir cerrando este programa del día de la fecha, que es un cuento. La Casa de las Palabras. A ver, escuchemos. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. La Casa de las Palabras. A la Casa de las Palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Bueno, el poema nos cedieron gentilmente las chicas del programa Escritos en el Aire, que es el programa que viene a continuación, que se lo recomendamos, sí, que se queden ahí en el mismo dial, que no cambien, que está muy bueno ese programa. Sí. Bien, vamos a ver que para el próximo martes tenemos el Trelew, claro. Trelew, 20 de agosto, 22 de agosto, sí, es otra fecha que se conmemora, sí, de la masacre de Trelew, y vamos a tener ese tema con, bueno, algunas cosas que quedaron pendientes de este programa. Bueno, me estoy acordando que le había dicho a Martín que estaba el tema de Mapuches, que no le dio el tiempo para hacerlo. Tenemos un minutito para que venga Martín y nos cuente sobre Mapuches. Parece que sí, ¿no? ¿Tenemos un par de minutos? Bueno. ¿Martín? ¿Cómo andan? Teníamos, ¿no? ¿Eso dónde está? Sí. No, que no ha llegado por correo una invitación para la Escuela 32, que... ¿Eh? Ah, 34, bueno, porque no tengo acá los papeles encima, pero no ha llegado que van a festejar el Inti Raymi este viernes. No, el Pachamama. La Pachamama. Mal, ¿eh? Trae los papeles, Martín. No, la Pachamama. La 34, que es la Escuela de las Flores, la Escuela Primaria. Ajá. De las Flores, ¿sí? Nos sí. llegó un correo. Bueno, sí. No especificaba de dónde, pero invitándonos, y estaría bueno ir. Pero, paradójicamente, porque no solo en la Escuela 34, sino que también para fines de agosto se hace en Escobar, también un encuentro para festejar la Pachamama, y en muchos lugares por el conurbano se va a festejar esto, pero paradójicamente a esto los hermanos chilenos, mapuches, están ya hace fácil, como un mes que están de huelga de hambre, presos políticos mapuches. Y ¿está, que hay, está esto en los medios de comunicación masivos? No, ¿no? Está, en Argentina está muy, tapado, está muy, ¿no? muy poco. Por ejemplo, y están pasando cosas importantes, porque, por ejemplo, actualmente están acampando en el consulado mendocino en protesta por la liberación de los presos políticos mapuche. Han tomado la embajada de Bélgica, la embajada chilena la han tomado, reclamando la libertad. La semana pasada se realizó una marcha en Estados Unidos a la embajada chilena reclamando la libertad, y este mismo viernes va a haber una marcha acá en Buenos Aires. Uh-huh. La convocatoria es a las 11 en el obelisco para marchar. 11 de la mañana el día viernes. Bueno. Hay una documentalista chilena también detenida hace muchos meses, justamente por denunciar en sus trabajos, en sus videos, toda la situación de los aborígenes. Sí. Y está en un juicio tremendo, y bueno, toda la comunidad del cine internacional, la comunidad intelectual, se ha tomado cartas en el asunto, pero bueno, el Estado chileno sigue sin responder, ¿no? Sí, no. Digo, en Río Negro, no tengo ahora bien la información porque no tengo con los papeles con los que entro de machete, pero en Río Negro, por ejemplo, a una comunidad mapuche, un jefe de estancia los ha intentado sacar a tiros la semana pasada. Los ha intentado sacar a tiros mientras estaban construyendo una casa, digamos, porque la familia se va extendiendo, ¿no? Intentaban hacer una nueva casa y se los ha impedido a tiros, digamos. En un pueblo que no me acuerdo ahora, pero entre Bariloche y el Bolsón, en el medio de la cordillera, lo ha sacado. O sea, es una situación muy rara, porque si bien hay como un reconocimiento, ¿no?, de sus derechos, de su identidad, está como bastante generalizado eso, han marchado y han venido al centro político del país, en Argentina. Sí, el momento del Bicentenario, ¿no? Exactamente. O sea, un momento... Pero, muy vistoso. Exactamente, pero y esto avanza a nivel mundial, digamos, en Bolivia, en Ecuador, las comunidades aborígenes, originarias, están como empezando... Venezuela también. En Venezuela, sí. Uh-huh. Están como tomando mucha relevancia, pero paralelo a eso se sigue sosteniendo, digamos, toda una cuestión de ocultar. Sí. Y estos hechos que un Estado, que digamos, que un Estado como el chileno, esto habría que analizarlo más y ir pensando, pero atrás de todo esto está, sin ninguna duda, la propiedad de la tierra, ¿no? Bueno, yo iba a decir que el tema de la Amazonia en Perú, con el tema de las petroleras norteamericanas, que bueno, que en realidad el gas que se extrae de la Amazonia peruana y que está complicando tanto a las comunidades de los pueblos originarios, tiene la mitad, da la mitad del gas necesario en toda la zona de California. O sea, es impresionante la ganancia que obtienen a cambio de nada, la masacre y el alejamiento de sus tierras de esta gente, ¿no? Sí, es un proceso histórico interesantísimo, porque los pueblos originarios fueron corridos de los lugares que en ese momento eran importantes, rentables, a lugares donde para esa época eran hipermarginales y sin ningún interés económico. Bueno, ahora la tecnología eso se avanza, claro. la extracción de recursos a la naturaleza cada vez es más intensiva, y ahora no hay rinconcito de la tierra donde en realidad no sea económicamente rentable, así que siguen siendo expulsados. Es interesante para ir viendo, para ver todo esto, pero bueno, en principio, qué sé yo, aprovechar estos festejos de la Pachamama que se dan en este mes, ¿no?, para también llamar la atención en este tema y solidarizarse, ¿no?, con los mapuches chilenos. Bueno, seguimos investigando entonces con esto, ¿eh? Vamos a seguir dando noticias acerca de esto. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, queda Escritos en el Aire. Bueno, nos vemos. Gracias, hasta el martes. Si no cantas.